Demasiado tarde. Demasiado tarde para lágrimas, para decirte quiero, para crecer, para olvidar. Demasiado tarde para recordar, para volver a empezar, para cumplir nuestros sueños, para reír, para ser feliz. Demasiado tarde para pedir perdón, para hacer ejercicio, para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para luchar contra nuestros temores, para ganar, para amar, para escucharnos. Demasiado tarde para aprender a nadar, demasiado tarde para sacar la credencial, para dejar los vicios, para andar con vueltas. Demasiado tarde para ser éticos, honestos y coherentes, para imponer una moda o estilo, para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para volver a ser campeones, para evitar el colesterol. Demasiado tarde para que esto sea bueno. Lo sabemos. ¡Ya es demasiado tarde! Bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos al primer programa en vivo en lo que es unhuevorevista.com. ¿Cómo estás, Richard? Bien, muy bien. La verdad, qué lindo vivir en un Uruguay tropical, en un país tropical. Nos llamaron de bananeros y es el segundo viernes, al menos, que nos encuentra bajo una la tormenta tremenda. Inclusive no tengo una medida del tiempo, pero creo que está lloviendo en horas similares día tras día, lo que nos convierte definitivamente en un país caribeño. O sea, para aquellos que tienen miedo acerca de su acercamiento a Venezuela, al Caribe, bueno, le decimos que por lo menos en materia de clima ya estamos bastante cercanos. También le decimos que por esta lluvia hay gente de los programas de toda la radio Un Huevo que todavía está refugiada acá en los estudios. Sí. Un estudio bastante lleno, tenemos gente atrás del vidrio mirando cómo nos desempeñamos. Hay y envidiando mucho... como estamos a la parte bajo techo, ¿no? Claro, sí, porque en Un Huevo les contamos que es el estudio y nada más, ¿no? afuera es el afuera, así que está en un pequeño techito. Nada, viendo cómo hacemos el programa y viendo también gente que está dentro del estudio. Primero que nada, quiero agradecer que no lo hicimos. Queremos agradecer todo el equipo al señor Varilla, el encargado de esta radio, un tipo que estuvo hasta hace segundos con nosotros. Se acaba de ir, nos acaba de dejar estas dos horas plenamente para nosotros. Qué buen legado, Varilla, que nos has dejado. Sí, la verdad, y qué responsabilidad, ¿no? Para él y para nosotros. Pero... ahí es tu responsabilidad, por ejemplo. Siempre mía, ¿no? A todos, pero la responsabilidad es tuya. Desde el momento que pongo productor en el sitio, sí, claro, la culpa empieza a ser mía, ¿no? Indudablemente. Me hago cargo de todo lo que vaya a pasar en estas dos horas. También tenemos dos invitados acá en estudio que, bueno, no se animan a participar en realidad. Están un poco tímidos, les contamos que son Elías y Constantino, ¿no? Elías y Constantino. Sí, Constantino está por allí. Constantino está, ese parecería el más nervioso. Son dos muchachos, sí, jóvenes, estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica. Hicimos una especie de cambio de alumnos, pero en vez de darnos, nos dieron alumnos para que vengan a ver cómo se hace. Hacer la parte práctica, digamos, ¿no? Para que vean cuál es la parte práctica de un programa, en vivo en este caso. A cambio del micrófono que estamos usando. Este micrófono lo trajeron ellos en su bolso y cuando termine el programa se irá, así que capaz que los invitamos más seguido o conseguimos un micrófono para hacer Demasiado Tarde. Richard, la primera pregunta que me nace hablando de la lluvia y este tiempo es si la gente, veo la gente precariamente preparada para soportar este tiempo, porque uno está acostumbrado normalmente a ver, usar un paraguas, que en este caso con el viento que hay es innecesario, ¿no? Sí. Ya veo el uruguayo, no lo veo preparado. Vos me nombrás a paraguas y se me viene a la cabeza aquel paraguas horrible con la cara de una mujer que todo el mundo decía que era Madonna. ¿Te acordás? Habían varios colores fluorescentes, se daba vuelta al toque y era raro. Ah, tenés el paraguas de Madonna, era el paraguas, ni siquiera era, no sé, Scarlett Johansson. Sí, ni Marilyn Monroe, no era ningún artista, era una mujer que se hizo famosa por ser la mujer del paraguas. Ahí está. Entonces yo veía hoy, por hoy, la gente corriéndose en las paradas, la gente... Te digo porque me tocó venir para acá bajo lluvia, bajo una lluvia torrencial, diría. tomándome la lluvia también con calma, al ser una agüita tibia la que te corría, tomándomelo con calma, sin duda, ¿no? Viendo como la lluvia estresa a la gente. Uruguayos que sufren el colesterol, les informo que al igual que el cigarrillo, que al igual que la zapapa frita que te hace mal, como en demasiado tarde la presentación también se ocupa del colesterol, decimos, la lluvia nos pone nerviosos, nos tensiona. Me acuerdo de o sea, hablando de estos climas calurosos y lluvia al mismo tiempo, tengo que confesar a la gente que vive en la calle Sanguinetti, ahí cerca cerca de Avenida Italia, tal vez me recuerden por chapotear desnudo en la... Mi madre me largaba desnudo, a mí me gustaba. Desnudo completamente. Pero pará, en calzoncillos. No desnudo, con el pito al aire. El tema no era tan grave lo ¿qué mío. ¿Qué edad tenía? No recuerdo bien, pero era 4 o 5. El tema es que me acompañaba mi hermano, 7 años mayor que yo, también desnudo. Qué grande. Y nos tirábamos en la vereda y hacíamos que el agua que venía de la calle nos pasara, o sea, para arriba. O sea, vivías una calle en bajada. Repingadita, digamos. O sea, que ¿no? Dejate de joder con los barquitos de agua, barquitos de el niño de desnudo en el agua. El niño desnudo en el agua. Lo peor es que tengo un recuerdo lindo, como que no había barro, como que no había mugre. Y añoro, ¿no? Yo trabajo en un lugar donde estoy a la intemperie, ¿no? Intemperie. ¿Interperie? ¿No es interpelación? Intemperie. Intemperie es de inter qué. Para mí. De interbailable. Sí, para mí, claro. Para mí es intemperie. Intemperie. Si no, mi madre dijo intemperie y me enseñó intemperie y estamos en la intemperie. Y bueno, sabes que tu madre nunca fue buena contigo. Capaz que te enseñaba las palabras mal. Creo que yo me equivoqué igual. El tema es que ahora, cuando veo este clima afuera, me da el impulso de desnudarme y tirarme, ¿no? Me quedó ese... menos mal que estás avisando. Frena tus impulsos. Sí, un día lo voy a hacer igual, ¿no? Estoy en una etapa de tratar de hacer todo lo que me viene en gana. ¿Alguna vez te metiste al agua desnudo? Con una edad más avanzada de 4 o 5 años. Al agua, llamémosle playa, llamémosle río, arroyo. Sí, sí, claro, sí, es una de las cosas. No, claro. ¿Meterme con una mujer al agua? Me parece que es una de las cosas que... Yo nunca dije mujeres. ¿Qué dijiste? Si te metiste vos... Yo pensé, me imaginé con una mujer en el agua, no sé por qué. La idea está mejorada igual a tuya. Sí, no está nada mal, ¿no? Está mucho mejor. De cualquier manera, digo, los efectos son excelentes, del estar desnudo en el agua. ¿Con una mujer? Sí. Sí, claro, sí. Se vuelve muy acuoso también, ¿no? Particularmente en lo personal, y obviamente si particularmente... El paraíso de la estrecha es el agua, ¿no? No gastás en quijel, no gastás en nada. En mi caso es imposible, por ejemplo. Creo que es una falta de respeto también estar con otra gente que no presentamos, pero va a tener mucha participación en el programa de hoy. Les contamos que, como les dijimos en el programa anterior, todavía no tenemos los escuchas habituales, es imposible hacer el segundo programa, pero si alguien prestó atención en el programa anterior, éramos 4 personas. No solo no tenemos escuchas habituales, tampoco tenemos personal habitual. No tenemos ni escuchas. No, inclusive sí, tenemos escuchas y sabemos que están ahí. Les agradecemos y en cualquier momento nos ponemos en contacto. Se pueden poner en contacto por yaesdemasiadotarde@gmail.com. Repito, yaesdemasiadotarde@gmail.com. Es la forma de comunicarnos por ahora, ¿no? No vamos a atenderlos porque tenemos muchas cosas. No, y mejor la computadora lejos, aparte. La computadora esta gente lejos. Un huevo no ha pensado en el estudio, ¿no? La semana pasada les contábamos que éramos un grupo... 4 personas. Y muy inestable, ¿no? Y hoy lo comprobamos. Sí, porque somos tipos de palabra, ¿no? Totalmente. Gerardo, que es uno de nuestros compañeros que va a estar fijo acá, no vino. Y nosotros, bueno, sabiendo que eso podía pasar, el domingo, si sos un joven blanco y compras habitualmente el diario El País, o si sos pobre y estás buscando trabajo, capaz que te encontraste con un anuncio que pusimos que rezaba lo siguiente. Acá lo tengo. Se buscan nuevos talentos para programa de radio online, preferentemente mujeres reas y baratas. Lamentablemente no se comunicaron las féminas, pero sí dos personas, a la cual yo me voy a referir primero a una. Es una persona que ya participa en el programa como locutor, es decir, que nos hace los piques. Y bueno, y tratando de buscar una beta donde poder crecer un poco más, uso este medio de mandar la carta. Es un tipo perseverante. Perfumada. Es un tipo, o sea, tiene muchas ganas de estar. Así que hoy vamos a darle tanto espacio. Impecable, aparte. Sí, es un peinado impecable. Bonito botija, tendría que hacer telo en realidad. O sea, sacarle lo de rea y barata, pues llena casi todos los otros ítems, vamos a decir, ¿no? Sí, completamente. Sí, y lo sobrepasa. Ese es Pablo, nuestro locutor. Y la otra persona que se comunicó con nosotros se llama Martín, y nosotros, haciendo una suerte de preguntas, vamos a tratar de ver cómo pueden encajar en este programa. Porque tenemos una vacante, ¿verdad? A raíz de que una de las personas, Gerardo concretamente, vamos a mandarlo al frente. Sí, sí, tenemos que llenar las 2 horas. Claro, y precisamos personal, evidentemente, y bueno, vamos a ver con estas 2 personas podemos llenar esas vacantes. Así que vamos a arrancar a... ¿Queda uno de los dos? Vamos a ver, hay espacio para todos acá, ¿eh? No hay problema. Vamos con eso entonces. Soy tan sexy que mi amor, tan sexy que mi amor va a abandonarme. Y aquí comienza nuestro casting. Aquí comienza nuestro casting en vivo para nuevos participantes de Demasiado Tarde. Porque creo que es el en vivo vacuna al participante. El en vivo vacuna al concursante. Es que sí, o sea, ya tiene que estar con los nervios. No queremos ponerte nervioso, Pablo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Impecable. Mejor imposible. Bueno, las preguntas son básicas, ¿no? Solamente para ver un poco tu perfil, estuvimos investigando y viendo algunos preguntas, ¿no? Algunos cuestionarios que hacen los psicólogos. O sea, queremos aclarar que estas preguntas son psicológicamente muy importantes. O sea, el perfil de Pablo, nosotros con estas preguntas lo podemos detallar en minutos. Y las preguntas son las siguientes. Nombre, edad y barrio, por favor. Bueno, nombre puede ser Pablo, Pablito... O después otras cosas que me dicen, pero en realidad es Pablo. Bien. ¿La edad es la otra pregunta? La edad, y me dan menos, muchos me dan menos. Tengo 37 años. 37 años, yo te doy menos también, ¿eh? ¿Y el barrio? Y bueno, actualmente estoy en Brazo Oriental, limitando con Jacinto Vera, pero mi barrio de corazón es el barrio La Comercial, ¿no? Ahí está. Barrio me gusta que tenga un sentido. Perdóname, barrio que quiero dedicar este homenaje porque barrio La Comercial, el que no es chorro es criminal, el más cobarde mató a su madre y el más valiente, ¿para qué vamos a hablar? Podemos ver una beta poética sí. Que puede ya hacer explotada demasiado tarde. Sí, puede ser móviles, por ejemplo, en los barrios, distintos barrios. Cómo no, el cable no nos da por ahora, pero de repente alguna forma le encontramos. Queremos que nos des una breve descripción de tu carrera radial o tu carrera en lo que pensás que podés desempeñarte acá. Bueno, en realidad el amor por la locución comenzó de muy pequeño, como un sueño, o tal vez un sueño, tal vez una ambición que tuve. Y bueno, comencé de muy chiquito, comencé vendiendo churros en un pequeño lugarcito en el rincón del Club Goes cuando hacíamos carnaval, en los años 90, 80, le estoy hablando. ¿Hacías carnaval o vendías churros? Vendía churros, pero hacía carnaval porque uno es partícipe del carnaval. El carnaval lo hacemos todos, los hamburguistas, los parodistas, el público, el churrero. Qué bien. Y el vendedor de churros, que en este caso era yo. Yo quiero desprenderme de esto y decir que no hago carnaval, de ninguna forma, ni como espectador, ni como nada. Bueno, es parte de mí, de mi ser, de mi espíritu, alma, corazón, y no me quiero emocionar. Y bueno, de ahí comenzó todo. ¿Por qué, dirán? Porque justamente en una de esas oportunidades atiendo a una chica y me dice, ¿no me das un churro? Y ya le digo, ¿lo querés relleno? Y ella me dice, qué linda voz que tenés, voy a hablar con mi padre, que es el dueño de este tablado. ¿Tu frase entonces para entrarle cómo fue? ¿Como un relleno? Como un relleno. Esa es tu frase, sí. Digamos. Y es tu frase de cabecera. No sé si fue esa, porque en realidad me dijo, qué linda voz. Y yo le dije, para vos no hay como la mía. Y ahí empezó todo. Muy bien. Al otro día me estaba ya... De pasar de ser un simple vendedor de churros, ya estaba vendiendo bingos. ¿En el mismo tablado? En el mismo tablado, ¿no? En el mismo tablado. Meteórica. Después, para otros carnavales hubo una pugna por mi voz, porque es real, ¿no? Mi voz, se empezaron a vender bingos. ¿Por qué suena así este tablado? Hacía por el Goes, que actualmente no lo hace más. Era uno de los más populares. Y bueno... De ahí mi amor por la locución, mi amor por la venta callejera, mi amor por... No, quiero que me digas un poco más... ¿Tu amor por qué? Primero quiero que me termine de decir tu amor por qué. Tiene mucho amor. Mi amor lo que significa el manejo de mi voz. ¿Pudiste mostrar en algún otro lugar tu voz, tu don? En realidad, en primera instancia, mi voz me sirvió mucho para llevar el pan... a mi hogar, y cuando, perdonen que me emocione, no, tranquilo, me emocione, padre, tranquilo, pero... Bastante agua en el estudio ya, entramos todos los pies mojados. Me viene como recuerdo cuando vendía arriba los bondi, y me acuerdo hasta hoy, la frase era, buenas tardes, Por decomiso de aduana y para que llegue a todo el pasaje capitalino, estoy entregando la verdadera gotita china que en Comercio de Ramos y Afines la pueden contar de 20 a 25 pesos la unidad. Ya estoy por ahí, señora. Pero aquí, por ser una decomiso de aduana, les voy a entregar dos pomitos por 10 pesos. Y bueno, y me acuerdo de eso y bueno. Pero después, justamente en el bondi, me encontré con el conductor de El Inter Bailable y me pidió que le haga la voz. Y ahí también me acuerdo cuando decía: esta noche en El Inter Bailable, las mejores orquestas como la Coe Caribe, Palacio, Cachito de León y al cierre, Sonoras de Irse. Y bueno, y así, y hasta que llegué acá, ¿no? Que ustedes me abrieron las puertas después de varios tiempos sin hacer nada. Hay que ver si seguimos abriéndotelas, ¿no? O sea, creo que el locutor estás bien, es lo que precisábamos. Abarca varios géneros aparte, ¿no? Sí. Carnaval, vendedor ambulante, digo, es un tipo con... Sí. Con mucho amor. Y mucho, eso sobre todo. Rápidamente, en pocas palabras, por favor, ¿qué puedes aportarle a Demasiado Tarde? ¿Qué estamos hablando, muchachos? Estamos hablando de mi voz. Bueno, te vamos a hacer una de las preguntas que va a reflejar un poco tu perfil, que es: ¿quién y qué es Dios? Yo de religión, cada uno tiene la suya. Yo creo en un poder superior. No creo en Dios, creo en un poder superior que cada uno, en mi concepto, tendría que creer. Si hubiera dicho Ultratón, no hubiera quedado de primera. Y Ultratón es superior a... Adiós, adiós, por lo menos, ¿no? Adiós. Y bueno, ¿qué ambiciones tenés si estuvieras en el programa? También rápidamente. Y ambiciones, tener mi espacio. Tener mi espacio, mi segmento propio. Y bueno, hacerme conocer. Quiero ser famoso. Quiero ser popular. Pablo, eso es lo que quiero ser. Pablo, nos están faltando algunos piques que no tuvimos tiempo de grabar. Te vamos a pedir que te quedes en estudios y que nos des una mano en este en vivo. Y bueno, veremos cómo se van dando las cosas. No hay problema, muchachos. Le voy a dar el paso a mi amigo, compañero y confidente Richard Acosta para que nos presente al claro. Otro participante del día de hoy. Es un placer para mí en este momento estar hablando con el segundo participante en esta noche lluviosa, linda, de noviembre. Bueno, le vamos a preguntar nombre, edad y barrio a Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada... Qué linda voz, qué Martín. Qué linda voz, Martín. O sea, muchas Pablo, gracias. Pablo también. Lo que me molesta es que los dos tienen mejor voz que nosotros. Totalmente. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Y es un gustazo estar acá con ustedes. Perfecto. Aquí en Demasiado Tarde. Mi nombre es Martín Rodríguez. ¿Tu edad, Martín? 26 años. Un jovencito. ¿Y de qué barrio sos? Cerro. ¿Y de corazón también? ¿Te suena algo? ¿Y de corazón también sos de Cerro? Cerro y el segundo del Prado. Bien. Entonces, no cabe duda que tenemos gente de la comarca, gente del Cerro. Y te diría, por ejemplo, Martín, si pudieras detallarnos en breves palabras, tu carrera radial. Bueno, en breve te digo que hemos tenido pasajes por CX46, CX42, Radio América, estamos hablando de Ciudad de Montevideo, Radio América, Sport 890, unos 3 años. Cayó un número pesado. Sí. 1410 AM, otro libre. Y bueno, ¿Cómo termina la radio? Radialmente por ahí. Después escribimos en su momento en Últimas Noticias, recorrimos la Divisional C, hablando de fútbol. ¿Dónde queda eso? Yo nunca fui. Por varias horas de Montevideo. Su suelo de la suburbio de Montevideo, sí. Pero realmente... ¿Fuiste a la cancha de Huracán del Paso de la Arena? Fui, muchas veces. ¿Siguen los yuyos altos? Hasta hace un par de años seguían ahí. Qué grande, porque yo veía en el polideportivo, cuando pasaban los goles de la C, los yuyos del tamaño de 20 centímetros, y jugaban, o sea, hacían pared con los yuyos. Sí, a la cancha de Uruguay Montevideo, que en aquel entonces estaba en la C, a la cancha de Basaña, que estaba en la B, pero también me ha tocado ir. Bueno, tuvimos pasajes por diversas canchas de Montevideo, pero bueno, en concreto es un gustazo estar acá. Claro. Demasiado. Lo que vemos por lo pronto es que tu perfil es deportivo. Deportivo. No cabe duda que sos... Bueno, nos podemos abrir, ¿no?, a otras ramas, pero en principio deportivo. Claro. Y el fútbol creo que es mi pasión. ¿Compartís conmigo la visión de que cualquier deporte que tenga pelota es deporte? Sí, comparto. Llámese tenis, básquetbol, comparto. Waterpolo inclusive. Comparto. Sí. Ahí va, sí, yo creo lo mismo. ¿Y si no tiene pelotas no es deporte? No, es una carrera de negros, no. En el caso de atletismo. Mujeres y, en el agua. Sí, boxeo. Tirar. Sí. ¿El deporte o no deporte? ¿El boxeo? A mí me gusta mucho el boxeo. O sea, es un entretenimiento para hombres. atléticamente, en cuanto a la gimnasia y el deporte, es ideal. Hay mucha gente que discrepa y dice que no es deporte porque dos personas se están pegando. No, a mí lo que me causa, me da rareza es cómo después de matarse a trompadas en 12 rounds, se dan un abrazo como si nada, ¿no? Salvo Rocky, que busca a la mujer después. ¿Cómo se llamaba la mujer de Rocky? Y la nombra varias veces, Ya es demasiado tarde, @gmail.com, si alguien se acuerda de la novia de Rocky. Ahí está, sí, importante. Bueno, Martín, ¿qué le puedes aportar a Demasiado Tarde? Empeño, trabajo y fútbol. Me sonaste a técnico de fútbol, realmente. Empeño, trabajo y fútbol. Y deporte. Y bueno, ¿qué es y quién y qué es Dios para vos? Perdona, Richard, antes. Y buena onda, ¿no? Claro. Eso ante todo, buena onda. Dios, me limito a decirte que creo en Dios y nada más. Ajá, si me permiten. ¿A ciegas o...? No, creo en Dios y nada más. Bien. Hasta ahí llego. Bien. Bueno, queda contestada la pregunta. Y no come hostias. ¿Eh? No come hostias. En su momento comí hostias. ¿Cómo están? Yo comí una vez sola. Están dulces. Está buena. Media seca, pero está buena. La clásica, el forro del turrón, ¿no? A mí me explicaron, antes de ir a comerla, me explicaron lo que era el sexo y cómo hacerlo y cómo comer hostia. Y me dijeron ese cosito del turrón. Es verdad, tal cual. Me confundí, creí que era como el condón cuando fui a comerlo al final y no era como el condón. Martín, ¿qué ambiciones tenés? Ambiciones, bueno, siempre crecer y bueno. Te hace falta un poco, 1,90. Me hace falta 1,70 y hasta ahí llegamos. No, pero la ambición es crecer en cuanto radialmente y en la vida, pero aquí empezando por Demasiado Tarde y mirando hacia el futuro, ¿no? Esta pregunta puntúa mucho, la pregunta de qué ambición tenés, es una pregunta que revela el perfil de cada persona. Por eso que en el caso nuestro, Sebastián, no le hicieron esta pregunta. ¿Cómo, perdón? En el caso nuestro no nos hicieron esta pregunta. No. Nosotros nos hacemos los programas para que no nos pregunten este tipo de cosas. Porque han presentado los dos. ¿Quién ha presentado los dos? Martín, te voy a invitar a que te quedes a las 10. Vamos a hacer una prueba, un segmento ya para tapar el agujero de Gerardo. Es un tipo que fue a la cancha de Huracán del Paso de la Arena. Bueno, de eso vamos a estar hablando, a eso de las 10 más o menos, en lo que puede llegar a ser un segmento deportivo de Demasiado Tarde. Perdón, te corta. Sí. Y a la cancha de Parque del Plata. En Parque del Plata. En Parque del Plata. Parque del Plata Albion. Después, si querés, te cuento más. Claro, genial. Aparte quiero saber si queda cerca del campamento. Lo que vamos a hacer ahora, y para dejarlos descansar un poco el oído y nosotros también poder ir a drogarnos, vamos a escuchar, estábamos hablando sobre la ambición, así que vamos a escuchar un tema que lleva ese nombre, es de una banda uruguaya, NN Ópera, esto salió en el año 2001, y es un tema que seguramente ellos tuvieran mucha ambición de que llegara a más de lo que llegó, pero acá en Demasiado Tarde vamos a recordarlo, sale de un disco que se llamó Mala Solución, así que vamos a escuchar esta banda uruguaya, NN Ópera, es el nombre, ambición. En el tema, ya volvemos con Demasiado Tarde. No se vaya la gente. No se vayan, ya venimos. Bye.

Seguimos en Demasiado Tarde, segundo bloque de este viernes en vivo, primer viernes en vivo, viernes 6 de noviembre. Y no, viernes lluvioso. Sí, tienen la hora más o menos como nosotros, son las 10 menos cuarto, venimos un poquito atrasados. Y bueno, seguimos con la gente de la Universidad Católica, Elías sí, y Constantino. Que se creen que tienen un poquito, tenemos un problemita. Son un poco inquietos, ¿no? Sí. Digamos que son más jóvenes de lo que tendría, o sea, de la edad que deberían tener para estar este... Claro. Chicos, se cruzan las piernas o la dejan extendida, pero digo, todo el tiempo para un lado y para otro, no. Y seguimos también con Pablo. Pablo. Sí. Pará. Sí. Me acordaba de justamente, ahora estaba hablando Martín, y yo no me voy a quedar atrás, también hice, me acuerdo de un comercial radial muy importante. Tendrías que, no estamos teniendo mucho tiempo. ¿Eh? No estamos teniendo mucho tiempo. Pero es simple esto te lo digo, pero yo tengo que pelear por mi puesto. Decía así, una mujer aparecía y le dice, nene, anda a buscarme un pollo. El hijo le decía, ¿demoro? No, nene, vení enseguida. Y mi voz decía, pollos moro, no demore en ir a comprarlos. Pero si Pablo no se quiere quedar atrás, yo tampoco. Bueno, Martín, ¿qué tenés para ofrecer? Yo te quiero relatar un gol. ¿Te acordás o se acuerdan? Para el Mundial 2002 de Corea y Japón, el gol de Cheque Morales, jugaba Recoba en el estadio. Contra Australia. Australia. Se ve como no. 35 minutos del segundo tiempo, estalla el estadio Centenario, palpita un país, palpita un pueblo, 2-1, gana Uruguay, no nos alcanza. Ataca la celeste, tiro libre. Ay, la prepara Recoba, levanta la cabeza, busca el centro, se escapa de Viduca, se escapa de Kiwi. Ahí está Cocodrilo Dandí, se va de él, señores, busca el centro, mete el centro, está el Chen que tiró. ¡Uruguayo! ¡Estás a un país! ¡Estás al pueblo! ¡Estás al estadio! ¡Uruguay vuelve al mundial! ¡El que nos salta no va al mundial, señores! Muy bueno. Estoy emocionado. Es como si lo hubieras vivido de vuelta. Fue un golazo. A mí la primera vez, porque no lo vi, pero la verdad que lo... Gracias Martín, gracias Pablo. Qué emoción. Les vamos a pedir igual que no sigan interrumpiendo el programa. Qué zaguero Cocodrilo Dandí, aparte. Sí. Fenómeno. Esto es una pelota, dijo cuando lo fueron a marcar. Y bueno, vamos a otro segmento del programa que es el... 1, 2, 3, 14. Top 10. El top 10, lo que nosotros caprichosamente hemos llamado top 10, en el cual en este momento nos vamos a dirigir a ustedes con el siguiente top. Héroes o películas de héroes, de cómics, que han fracasado. Fracasado por el mayor presupuesto y menor rédito que han tenido. ¿En qué baile te metiste, no? Sí, es un baile bastante complicado. Era facilísimo al principio, difícil después. Es un tema muy ñoño. Que si hay algún ñoño del otro lado... Hablando de ñoños, quiero mandar un saludo a la gente. ¿Cuánta gente tiene para dar un saludo? No, bueno, la gente que está en el chat en este momento. Pará que voy a abrir el chat. Bueno, perdona, Richard, que te haya pinchado. Los quiero desafiar a que si algún dato que digo yo no es... fidedigno, que me refuten en el chat. En el chat está Valeriano, te mandamos un saludo, está Peladox, está Tato, está Enzo, y bastante gente comunicándose también allá, es demasiado tarde, @gmail, gente que nos dice que Adrian era el nombre de la novia de Rocky. Adrian, esa era la novia. Así que para toda la gente que está ahí en el chat, va dedicado este top 10. Pablo, ¿te animás vos a tirarme puesto número 10? Puesto número 10. El puesto número 10 no es para ninguna película en particular, porque caprichosamente se me antojó que se lo quería dedicar a Kevin Costner. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque Waterworld, ¿no? Exactamente, el año 1995 protagonizó Waterworld, con un presupuesto de 175 millones de dólares y solo recaudó 100, o sea, quedó 75 atrás, ¿no? Yo no sé qué le ves de superhéroe a Kevin Costner en Waterworld. Pará, es un tipo que te hizo de muchísimos personajes, ¿no? Pero no hizo de superhéroe. No puede danza con lobos, no lo hizo. Sí, señor, hizo de Robin Hood. Es un superhéroe, sí, Robin Hood. Es un tipo con muchos ideales. Bien. Y bueno, no contento con eso, don Kevin, dos años después realizó una película llamada El Mensajero, cuyo presupuesto fue de 80 millones de dólares. ¡Epa! ¿Cuánto compramos de aquello? ¿Qué te parece? ¿Pero cuánto recaudó? Solamente 17.6 millones. Si no es un fracaso ser un superhéroe como Kevin Costner, digo, no entiendo qué. Por eso pusimos como puesto número 10 a Kevin. Y después tenemos en el puesto. Pablo, por favor. Puesto número 9. De vuelta, por favor, que estaba. Puesto número 9. Muchas gracias. Bueno, en el puesto número 9 sí pusimos una película que es Gatúbela. Catwoman, ¿no? Exactamente, sí, o sea, vos tenés mejor inglés que yo, por lo tanto... No, no, no, pero es porque, está. Porque hoy busqué en internet... ¿no? Catwoman era muy sencillo, este, como Pretty Woman, ¿no? Dirigida en el año 2004 por el director Pitoff, entre paréntesis, este, me puse Jean Christopher Connor, este, con un presupuesto de $185 millones. Ay, ay, ay. Ese, ya es bastante más, ¿no? Fue una película, bueno, de escasa creatividad, así fue calificada por la crítica, ¿no? No por mí. Este, escasa creatividad, con un puñado de escenas este, sin sentido, acompañado de conflictos ficticios de los protagonistas. Esta parte basada en un guión pesado. ¡Aló! ¡Aló! ¡Buena salvación para todos! Bienvenido una vez más desde ahorita mismo y hasta que yo solito lo decida, esto es... ¡Aló, Dios! Desde Celestial Radio y para todo el infinito último y más lejano, alegría, juego, celibato y mucha pachanga. Pero para, que no estoy solo aquí hoy día. En los controles, el que más que una simple creación es mi amigo, ¡el Espíritu Santo! Muchacha bonita. ¿Pero cómo está, compadre? Eso es muy cierto, mi amigo. Cuéntame, va, cuéntame, ¿a quién le dedicaremos nuestra audición de hoy? ¡Que así sea, entonces! ¡Que así sea! A mi no tan bello filipino, desde aquí... Nuestro más alegre pachangón en estos momentos de catástrofe y muerte causada por esa desgraciada olica que siempre me olvido bajar. Pero párale, que esto me hace recordar una pequeña anecdotica. ¿Le suena el nombre Pompeya? Pues escuchen, mis creados. Pompeya era una preciosa ciudad por allá, por la época de los romanos, que me dicen la bahía de la ahora Nápoles. Lleno de people, bien alegre, bien vacilones, bien pachanguero. Todo era mucha algarabía hasta que la noche del 24 de agosto, cuando mi Jesucito solo tenía 79 años, ¡el cachapúblete! ¡Se me explota el desgraciado Vesubio! ¡Puta montaña! Mira, ¿quién podría imaginar que ese montón de lava y ceniza me taparía más de 3 horas de trabajo en un plimplán? ¡Un plimplán! Pero fíjese, fíjese que hemos tapado ese montón de tierra hasta hace no sé cuánto tiempo. Pero escúchenme, creado, así todo. Fue tal el empaque que se agarraron por ese asuntico que hoy día llaman Dios a ese enano drogón argentino. ¿Sabes a quién me refiero, Espíritu Santo? Pero claro, muchachón, ese maldito farsante. Si lo hubiera imaginado, nunca le hubiera prestado mi manico para hacer ese gol. Pero venga, venga, venga, nada. Para los filipinos, para los popeyenses, para los napolitanenses y, ¿por qué no?, también para los argentinenses. Este, nuestro pachangón del día de hoy. Cónchale, que el tiempo vuela cuando uno es Dios. Rápido, volando veloz como el mismo perdón, vamos a brincar a nuestro primer pasatiempo. Para eso le damos la bienvenida a nuestra hermana, Milagritos Cruz. Buena eternidad para todos. Ahorita mismo jugaremos a creer o reventar. Las reglas ya las conocéis bien, pero igual se las digo otra vez. Es un pasatiempo escrito que consiste en escribir en una planilla una serie de palabras en orden vertical y horizontal que se cruzan entre sí. ¡Pero es un crucigrama, hija de puta! ¿Qué? ¡Es un crucigrama, hija de puta! Sí, pues sí, más o menos. Y recuerden que están participando por una cena celestial con el magnificísimo y bien amado jefe divino, a todo pan y vino, y una juguera Moulinex. Garantiza Driba. Está asegurado. Y ya tenemos a nuestro participante. Ya lo tenemos aquí en línea. Vamos a escucharlo a ver qué dice. ¡Hola! ¡Hola! ¡Diga! ¡Escucho, escucho! ¡Hable! ¡Sí! ¡Hola! ¡Mi ¿Hola? Nombre es Ser... ¡Hola! ¡Sí! Amigo, hola. Dime cuál es tu nombre. Mi nombre es Ser Alabama Albahaca. ¡Alabama! Bueno, bienvenido a nuestro programa, que tengas mucha suerte con el juego de hoy, ¿eh? Gracias. ¡Bienvenido a Alabama! Y aquí va la primera palabra. Es una palabra de 6 letras que refiere al nombre del más famoso guía turístico de judíos por el desierto, especialista en aguas danzantes, o nombre de camita donde puede dormir 1 o 2 niños, dependiendo del tamaño del niño y dependiendo del tamaño del Moisés. Ah, entonces ha de ser Moisés. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, pero venga, que has hecho los deberes, amigo. Albahama, la mahama, ánimo, ánimo, estas son las 2 preguntitas. Aquí vamos con la pista número 2. Nombre de 5 letras que refiere al primer humano víctima de la envidia y la inseguridad. O nombre de afamado conductor del programa Musicalísimo. Ese debe ser el negro Abel. Y que siga la pachanga. Milagrito, ves poniéndome el mantelico y písame esas huecas que hoy tenemos invitado a cenar. Enhorabuena, esta es la última pregunta. La tercera y última. Palabra de 6 letras que define una forma de vivir al margen del mandato de nuestro creador, en una actitud errónea y consciente. O también puede ser la transgresión de normas o preceptos religiosos. Estoy casi seguro que debe ser el pecado. Pero qué pena. ¿Qué pena? Tan arrimadico que está. Dijo pecado. Hijo mío, pero mira, pecado, claro. Pecado. No es que la palabra era pescado. Pescado, Balahama. Pero pescado ni siquiera tiene 6 letras. ¿Qué me estás diciendo? Pero escúchame, tú, Blamahama, y escucha todo, porque aquí... Hace milenios que te escucho. Aquí es el momento donde yo derramaré toda mi sabiduría. Así que pon el play y pon el rec al mismo tiempo, los 2 junticos. Y escúchame bien, guarda esto. ¿Qué tener para decirme? ¿Cómo podréis estar preparados para ganar si no estáis preparados para perder? Pero siempre decir lo mismo. Eso no cambia más para ti, para Sande. ¿Pero qué estás hablando tú? Te hablo de que tú me estás engañando una vez más. Que ¿cómo? Te estoy engañando, pero ¿tú qué hablas, muchacho? Primero. ¡Pero cuesta más! No, yo estoy muy seguro de lo que te estoy diciendo. Pero mira, que tú me estás acusando de algo que... De plagio. Yo no quiero nombrar. De robarme. ¿Pero qué te estoy robando yo a ti? Mira, que yo soy... Ya ves quién soy yo. ¿Y tú sabes con quién hablas? Tú eres Albahama, eres una albahaca, eres como una lechuga, un puerro. Eres algo que se cocina y se fría al vapor y se pone y se come. Eres verde, eres malo. ¿Y yo? ¿Quién soy? ¡Soy Dios, señores! ¡Yeah! ¿Qué me vienes a decir por revivir yo en el desierto? Que no puedo tener derecho a decir que tú llamarte Dios y tener libros escritos de milenios. No te escucho porque soy decirme... Dios y mira, te apago y te tapo la boca. Y ahora que hay que hablar todo yo y esto se termina aquí, te me vas del programa. ¿Y sabes qué? ¡Cállate! ¡No quiero esa puta cena! ¡Y mira esa puta cena! ¡Échalo! ¡Échalo! ¡Échalo! ojo, cuarentena arriba. ¡Un pollo en el ojo, Diego! ¡Un pollo en los dos ojos! ¡Un pollo en el ojo! ¡Pero nunca me habían dicho una cosa así! Ya te expliqué que es un monstruo que destruye la ciudad. No tiene nada de superhéroe. Sí, pero... buen padre primero que nada. Y para mí, tiene, para los japoneses, es un superhéroe. No, es un puede ser un superhéroe una criatura verde que destruye una ciudad. Me parece que no. Bueno, ¿no? En el dibujito todavía que lo llamaban con el interruptor y venía a salvar, ¿no? Y Gotsuki con su aliento de humo. Pero en la película creo que el superhéroe no tiene nada. No me Pablo, padre. Puesto número 2, por favor. Puesto número 2. Bueno, con el puesto número 2 tenemos a Hulk. En el año 2003, la versión de cómics a cargo del director Ang Lee no logró ser película de culto para los fanáticos de este género. Por su guión inexistente, por sus efectos especiales de risa, sumado a actuaciones que se perdían en el ridículo de la trama. Hulk es una basura, ¿no? Sí, es más parecido a Shrek que Hulk de arranque, ¿no? Es una porquería, Hulk. Realmente, a mí como amante de Hulk... Como... ¿Fuiste amante de Hulk y nunca me dijiste nada? Me fue muy mal por eso. Me dolió lo que hicieron con el Hombre Verde. Igualmente, creo que nunca se explotó bien la historia de Hulk, ¿no? Para mí. Esta película tuvo 138 millones su presupuesto y se recaudó en el mundo aproximadamente 250 millones, con lo cual lo hace, no en Estados Unidos, no llegó a los 138 millones que se esperaban, ¿verdad? Vos hablas de cifras igual que ya si pasa... Parezco a Toy Story. Sí, yo después de ciertos dígitos, sí. Cualquiera es un disparate. Es mucha plata, pero estamos hablando que son fracasos, ¿no? Porque se esperaban, por ejemplo, en el caso de Hulk, se esperaba cuadriplicar la cifra. ¿Qué es? ¿Cuánto? 138 por 4. Bien. Y bueno, ya te digo, bueno, un poco más de esto. Tuvo muchas críticas negativas, por supuesto. Aunque tuvo una segunda versión que tuvo una recaudación similar, aunque un poco de mejores elogios, ¿no? Con Edward Norton de arranque, que ya sí, es bastante. Es una mancha negra en Edward Norton. Es una mancha negra. Después del excelente papel que tuvo en American History X, haciendo de nazi y de bombero, de hijo del bombero, ¿no? Mataron a su padre que era bombero y lo muestran compungido de una parte. Ahí me parece que fue el... Hizo una, bueno, yo he visto la última que vi fue en el cable con no me sale el nombre ahora, justamente, este actor tan importante, ¿no? ¿Qué tan importante? Robert De Niro. Robert De Niro. Claro, la película que él hace de tonto, que roban... Bueno, se forman una banda entre ellos dos para robarle a un cetro de oro. Puesto. No, ¿hay más? Sí, queda un número uno. El número uno. Puesto uno. Muy bien, Pablo, sigue sumando puntos. Bueno, en el puesto número uno tenemos a Batman y Robin, con un presupuesto de 125 millones de dólares, una recaudación en el mundo de 238, aunque en los Estados Unidos solo llegó a los 100 millones de dólares. Su director fue Joel Schumacher, y bueno, fue duramente criticado, don Joel, por la falta de emociones reales en la película, por los efectos especiales que decían eran de saldo, acompañado de una mala elección, indudablemente acá acompaño, es lo único que estoy muy de acuerdo, George Clooney no puede ser nunca de Batman. Tengo un par de cosas para decir sobre las películas de Batman. La primera es, lo único que se le ve a Batman es la boca. No puedes elegir actores que tengan bocas particulares. Recordemos, Val Kilmer con su boca de vocalista de los dos, ¿no? Sí. De Jim Morrison. Esa boca... O sea, dan ganas de si, la mina, si la mina se lo chuponía a los dos y no se da cuenta que es el mismo, podemos ir cualquiera de nosotros y chuponíamos a... Es Nicole Kidman igual. Bueno, ¡ay, qué lindo! Sí. Después tenés al primero de todos. ¿Cómo era el primero, Batman? Michael Keaton. Michael Keaton, también. Un petiso soberbio. Es lo mismo que pongan a Stallone haciendo Batman. Te lo vas a sacar por la boca. Tienen que la boca torcida, se ve muy feo, ¿no? Ahora tiene un inglés con un acento inglés, también haciendo Batman. Christian Bale, decís vos. Christian Bale. Claro. Bueno, en aquel momento, claro, George Clooney, Alicia Silverstone haciendo de Batichica. Sí, flaquita, muy flaquita. Sí, no, un personaje sí, horrible. Parece una porteña. Y realmente el dolor de ver a Schwarzenegger, porque uno malo bien se crió bien. No, yo no le tengo cariño a Schwarzenegger. Yo no. A mí vi Terminator Schwarzenegger. Bicón en el Schwarzenegger. ¿Será que lo odio desde lo que hizo con California, ¿no? Que de repente ya hasta la carrera me arruinó. Se está por convertir hasta en isla California, viste que se está por separar del continente. Bueno, haciendo de un capitán frío que es inexplicable realmente. Yo conozco un poco Batman, un poco nada más, ¿no? Que ni un Tim Burton fue el primero que para mí hizo Batman, que pensé que había hecho bien y con el tiempo me di cuenta que había hecho muy mal. Sí, porque de arranque este maldito hombre fue el precursor de la cultura de esto a emo, el extraño mundo de Jack y todos estos chicos depresivos. Claro, le dio una imagen para... estilo gótico, pero demasiado pasado de rosca, ¿no? Sí, así que es demasiado tarde, queremos decirte que no nos gusta lo que Tim Burton, ni la mujer de Tim Burton que la conocí. Pará. Sí, Pablo. Y gracias por su atención. Algo de Batman, vas a decir. Sí, imaginamos, de Tim Burton. Ah, no, para la mujer. Yo quería agregar a mi currículum que soy contador Pablo, de chistes. Pablo, el micrófono, Richard. O sea, pero... No puedo sacarse, los botijas estos que están ahí pero sentados. Pero denme esta oportunidad, denme esta oportunidad. Elías. Es una pequeña anécdota. Elías, ¿podrías, después de que termine de contar la anécdota, sacarle el micrófono a Pablo? O hacerle una llave, no sé, lo que vos quieras. Una pequeña con esto, todo este tema de la inseguridad, me acuerdo de esta pequeña anécdota. Dos ancianitas llegan a la comisaría y le dice, señor, venimos a hacer una denuncia. ¿Qué pasa, doña? Le dice, mire, ¿saben lo que nos pasó? Entraron y nos coparon la casa, señor. Y la otra señora que estaba, y nos quisieron envenenar, Señora, deje hablar a su hermana. Y le dice, sí, dígame, ¿qué le robaron? Y sí, mire, nos robaron el microondas, nos robaron el televisor y nos quisieron envenenar. Señora, estoy escuchando a su hermana. ¿Qué más? Y nos robaron todas las joyas y el dinero. Y nos quisieron... Bueno, me cansó, señora. ¿Por qué dice? Es tan exagerada. Y le dije... Me dice que la quisieron envenenar. Sí, porque uno de ellos me dijo... Quédate quieta, vieja de mierda, porque te echo un polvo que te mato. Pablo. Qué lindo. El horario de protección menor parte ya terminado. Hace meses que estamos preparando este programa, nunca estuvo dentro de la... La rutina. Nunca estuvo dentro de la idea de hacer un programa con chistes, ¿no? Ni con chistes, ni con gente contando chistes. Perdón, quería llenar mi currículum, claro, nomás. No, pero sabe, con esto no interrumpa más. Es un tipo con mucho amor y muchos chistes. Ya es demasiado tarde, @gmail.com es nuestro correo. Si alguien quiere apoyar a Pablo por los chistes que cuenta, sí. Capaz que los tenemos en cuenta, aunque el voto del público es muy poco importante. No, sí, que cada dos personas que voten por Pablo, tomamos como una. Estamos hablando de superhéroes, por eso los invitamos a escuchar una canción que tenga que ver con ello. Estamos hablando de una canción de otro uruguayo, otra canción uruguaya hoy. Estamos hablando de Leo Maslía, un artista que yo admiro mucho desde chico. Tuve la oportunidad de leer un libro y algunos de sus primeros cassettes. En realidad no eran los primeros, pero para mí eran toda una novedad. Leo Maslía, este tema se llama Superman, un tema que hizo popular últimamente la banda Bufón, de cual su vocalista Ozzy se suicidó. Una persona que yo conocía, pero en realidad no iba a hablar de eso, sino que iba a hablar de este tema de Leo Maslía. Es un tema del año 85, sin novedad, se llama el disco y la canción se llama Superman. En un ratito seguimos con Demasiado Tarde. Sí, seguimos con más. Que yo aprendí a defenderme la vida. Que si alguien alguna vez se tira contra lo mío, si un chorro, si un malhechor pone mi casa en su mira, lo poco que Dios me dio, siempre que sea posible, lo voy a salvaguardar con los mayores esfuerzos. Esa es la pura verdad, pero con eso no alcanza. No puedo creerme más de lo que soy. Soy un semejantes, ¿a dónde puede llegar Superman la peladera?

Música futbolística, están Fulera. Escuchando. ¿Futbolística está mal? Es más como política, no, futbolera. O sea, desde el momento que vos decís fútbol, uno se da cuenta que no te gusta el fútbol, te gusta el fútbol. Música futbolera en Demasiado Tarde, para una persona que no le gusta el fútbol. Este es el momento donde Martín, uno de nuestros postulantes, va a... rendir examen. A rendir examen, a demostrarnos qué es lo que puede llegar a hacer. Y ya de paso utilizamos a Pablo. Pablo, vamos a precisar que nos hagas un pique en vivo para esta sección. Nuestro compañero se llama Martín Rodríguez, alias Pachi, ¿no? Pachi. Pablo, por favor. Bueno, gracias por esta nueva oportunidad. Y lo presentaría algo así, sería, ¿no? Y ahora, en Demasiado Tarde, el segmento Demasiado Fútbol, de la mano de Martín Pachi Rodríguez. Richard. Y sigue sumando puntos. Bienvenido, Martín, a lo que podría llegar a ser tu segmento, sí, si nos convences. Aplausos, pero primero, una cosa de loco lo de Pablo con la presentación. Anda muy bien. Que no enorgullece a uno, ¿por qué no? Aparte, otra cosa, me siento en el liceo. Porque viste cuando dijeron, sería como un examen. Sí. Oral. Me siento en el liceo. La palabra oral igual inhibe un poco. Pero No. Oral lo sacamos. Lo sacamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿les parece? Sí. A mí no me interesa, pero voy a tratar de ponerle la mejor onda. A mí me interesa saber cuánto sabes de fútbol. Pa, sos malo, ¿eh? No, sí, bueno. Dale. Es muy malo. Pero es interesante saber, Richard y compañeros, que se viene una nueva fecha del torneo Apertura de nuestro fútbol uruguayo, la 11ª, con partidos interesantes. Ahora, ¿campeonato bueno o campeonato parejo? Hace años, eso te iba a decir, que no se da un campeonato, o sea, se vienen dando campeonatos parejos, pero entre tantos equipos, en la 11ª fecha, me cuesta recordar. Claro, yo con la objetividad que me caracteriza, digo, un campeonato donde Peñarol no participe, no es campeonato. Pero está a 2 puntos. Por eso te estoy diciendo. Está bien. Desde el momento que Peñarol participa, es campeonato. Está bien. Bueno, primero y antes que nada vamos a presentar entonces a la 11ª fecha de este torneo de apertura de nuestro fútbol uruguayo. Con los siguientes partidos. El día sábado, el Club Nacional de Fútbol va a enfrentar al Rampla Junior Fútbol Club en su parque central con Daniel Federsuk como árbitro. O sea, me gusta la palabra, me gusta cómo usas como Julio César Gar, reemplazando el Fútbol Club y Club Nacional de Fútbol, Peñarol Fútbol. Me voy a enterar todas las siglas de los equipos. No, está bien, está bien. Por una introducción, a modo de introducción. También el día sábado se van a disputar dos partidos más. Defensor Sporting, en el estadio Luis Francini, va a recibir a Racing. Creo que este es uno de los mejores partidos de la etapa, con Oscar Rojas como árbitro. ¿Quién era Luis Francini? ¿Quién era? Un importante dirigente y uno de los fundadores del Defensor. Claro. Del Club Atlético Defensor. Perfecto. Y por último, estamos hablando del sábado, el día de mañana. Ojalá que el tiempo acompañe, ¿no? Allí en San Carlos, Atenas, de esa ciudad, va a recibir a Central. Ojalá no le saquen los puntos a Atenas San Carlos. Sí, y lo vamos a estar comentando en un ratito de eso, que Danubio le está reclamando los puntos. Vergüenza. Al equipo ateniense. El árbitro va a ser Roberto Silvera. Eso para el día sábado. El día domingo, Liverpool, el otro líder, va a recibir a Cerro tempranito nomás. Al que madruga Dios lo ayuda, y es una vieja frase, en Belvedere allí va a recibir a Cerro el equipo de Liverpool con Jimmy Álvarez como árbitro. Gente de Supermatch, apuesten a Cerro. Liverpool se cayó. Bueno, lo voy a tomar en cuenta, Richard. Sí, tómalo en cuenta. Lo voy a tomar en cuenta. Un ping. En la tarde, a partir de las 17 horas, Cerrito va a ser local en el Centenario ante el Club Atlético Peñarol, y no sé si se va a parar. El Club Atlético Peñarol va a enfrentar al equipo de amarillo de Coso. Y lo importante de todo eso es que esta vez sí le vamos a poder ganar a Cerrito, porque en este campeonato nos ha costado, en los distintos campeonatos, ha sido un equipo muy difícil para nosotros. Sí, Ever Rodríguez va a ser el árbitro central. No lo conozco. No conoces a Ever. No. ¿No? La verdad, hay pila de árbitros de la nueva generación que realmente. Pero Ever Rodríguez ya hace. Fedorzuk, me encanta el apellido y no lo conozco, por ejemplo. Está bien. Bueno, por otra parte, a ver, Pablito. Muy bien, qué grande, Pablito, me está teniendo el micrófono. Una cosa de locos, ¿eh? A diferencia de Constantino, que no sirve para nada, Pablo está demostrando toda su valía. Esto es un servicio, pero de aquello, diría yo. Servicio a la comunidad, diría el Toto. Bueno, es verdad. El equipo último en la tabla, estamos hablando del equipo de Julio Rivas, el Fénix, va a recibir a Danubio en su parque. El Feni no baja. El Feni no baja. Vos nombraste a Julio César Gar. Bueno, equipo en el cual es hincha. Con Jorge Larrionda como árbitro, entonces Feni Danubio en Capurro. Tacuarembó, allí en la tierra de Gardel, va a estar recibiendo al equipo de River. A este River que vamos a estar hablando también, que sorprendió en la Copa Sudamericana, para alegría de algunos y de todos los uruguayos. O sea, de algunos uruguayos. Quedé colgado. ¿Fénix Tacuarembó juegan? Fénix Danubio y Tacuarembó River. ¿Y ese dirige Larrionda? Sí. Buena preparación para el Mundial para Larrionda, ¿eh? Sí, están a partidos difíciles. Eso va a criterio, va a criterio. Y por último, Cerro Largo, allí en ese departamento, va a recibir al Montevideo Wanderer Fútbol Club. Bueno, y ahí me paro yo. Qué bien, el bohemio, los vagabundos. Y ahí me paro yo. Juan Cardelino va a ser el árbitro central de ese cotejo. ¿Cuántos años tiene Wander? Yo te pregunto para ilustrarme. No lo sé. 107 y gloriosos años. 107 años. 15 Wander. De agosto de 1902. ¿Tiene más que Nacional? Creo que está de más decir que nuestro posible comentador comentarista deportivo tiene una cierta tendencia a Wander, ¿no? Wanderers, pero con toda la... ¿Cuántos hinchas aproximadamente puede tener Wander? Bueno, ya empezamos con la polémica. ¿Qué puede tener? ¿20.000 hinchas? Yo te diría 30. Pero bueno, por ahí. El Botinelli de Fede Amplio. Ahí va, Botinelli, Daisy Tourné, Pita, embajador uruguayo en Chile. Bueno, también te puedo decir Bordaberry, y alguno le molesta. La tabla de colocaciones del torneo Apertura de nuestro fútbol uruguayo en la 11ª fecha por jugarse está de la siguiente manera: con Liverpool y Nacional primeros con 21 puntos, lo siguen Wanderers y Defensor Sporting con 20. Peñarol viene con 19, Danubio 17, Racing 15, las principales colocaciones. Hablen. Del torneo de apertura. Después viene River con 14, Cerrito 13, Rampla 12, Cerro Largo, Cerro 8, Central, Atenas 7, Tacuarembó 6, cierra la tabla con 2 puntos nada más el Centro Atlético Fénix. Así es el panorama de la 11ª fecha del torneo de apertura. Somos un equipo de serio de periodistas, pero vamos a decir que Fénix y Tacuarembó descienden. Que el campeón va a ser Peñarol y particularmente pienso que Nacional va a entrar en la liguilla. Descienden 3. Sí, el tercero no me animo porque soy muy serio. No te animo. Oh, está bien. Habla bien de usted. Sí, tengo un poquito de recaudo todavía con el tercero. No, bueno, tengo muy estudiado. Para usted, el favorito es quedarse con el. Y sáquese la camiseta. Con el torneo que. Lo que pasa es que me saco la amarilla y negra, sí. Y abajo tengo otra amarilla y negra. O sea, no, me tendría que sacar como cinco. Está bien. Pero está lindo. Estamos de acuerdo que está muy lindo el campeonato. Sí. Por lo pronto, creo que en la medida de que también, digo, Danubio no siga pinchando, River evoluciona un poquito, se va a poner un poco mejor. Es verdad, y hay que hablar de... Vos no, me diste un pie espectacular, sí, hay que hablar de River. Soy un profesional. Aunque a mí no me guste, pero hay que hablar de River. No, y hablando en serio, para todos los uruguayos y aparte para la gente de la dársena... ¿Para realmente cuánto? ¿Para cuánto? No sé, eso sí te puso, 250. Sí, los que fueron allá a Argentina. No, pero realmente hay que destacar al equipo de Juan Ramón Carrasco, al equipo de Tumuri. Tiki tiki. Que dio la nota porque nadie o pocos creían que River iba a pasar a semifinales de la Copa Sudamericana y lo logró jugando en el mismísimo nuevo gasómetro y ganándole con mucha autoridad San Lorenzo de Almagro, siendo muy superior en los 90 minutos. Después de perder aquí como local, creo que le cuesta mucho jugar de local, mucho más que de visitante a River. Y bueno, en los penales, como algunos dicen que es suerte y verdad, con mucho criterio, con mucha autoridad los jugadores de River, a pesar de que fallaron, Richard Porta y el jugador el Japo Rodríguez, que la picó una cosa de loco, si lo hacía, estábamos hablando hasta ahora de Japo, logró, y con una gran actuación del golero de River, realmente una actuación espectacular. El gordito del Santos. Luciano Dos Santos, que bueno, le dieron el permiso con mucho respeto, que ahora se ganó el River Plate, de jugar las semifinales de la Copa Sudamericana. Claro, yo siguiendo con la actualidad, me acuerdo de que el último equipo que le ganó a San Lorenzo en Argentina fue Peñarol. Le ganó 2-0, con goles de Cedrés, sí. Y Gaglianone. Tenés razón. Sí. No, digo, hablando de lo que es el por hoy, ¿no? El fútbol que nos importa. Sí, bueno, un saludo grande entonces a la gente de River y ojalá que le siga yendo bien. Que dio la nota. Bueno, pongan barata las entradas, así va mucha gente. No, nos queda poco tiempo, hay que decir que la selección sub-17, esta que está disputando el Mundial, juega mañana para todos los fanáticos del fútbol y de la selección. Mañana a las 13 horas. ¿Pero no juega el lunes? No, mañana es sábado, a las 13 horas contra España. Yo tengo entendido jugar lunes. Bueno, muy bien. Pero da distintas fuentes, ¿no? Sí. Digo, yo tengo la agencia X, la agencia F, no sé cuál es la agencia. Usted es un profesional. Claro, no. Creo que es el lunes a la una. Usted es un profesional. Sobre todo porque los mundiales creo que son 72 horas de descanso obligatorio. Bueno, pero de todas formas, la suerte para la selección de Ronald Marcenaro, que está disputando este mundial, que bueno, que ahora va a jugar el cuartos de final ante la selección de España, que siempre es difícil. Dirige la selección como dirigió Miramar, ¿no? Como cuadro chico, el contragolpe. No, realmente, la verdad, lo que he visto de la selección no, no futbolísticamente no transmite mucho, pero bueno, por suerte conseguimos la victoria el otro día ante Irán. Me gusta eso de conseguimos, ¿eh? Conseguimos, me gusta eso de conseguimos. Claro que conseguimos. Consiguieron, digo yo. Como en el 2002 que le dije el relato hace un rato. Es verdad. El pasaje rumbo a Corea-Japón 2002. Parecías Goñi cuando decía, somos mundialistas, Barizoni. Corre, mete. Sí. Se viene Uruguay, sí. Se viene. Ahí va. Muy bien, eso es lo que tenemos entonces del fútbol local. En cuanto, valga la redundancia, al fútbol local en nuestro país. Bueno, así que esto ha sido el resumen básicamente de lo que ha sido la actualidad deportiva. En este caso nos enfocamos al fútbol. Más adelante vamos a tener Liga Uruguaya de Básquetbol. Rugby, cual Uruguay se acerca a la eliminatoria del Mundial de Rugby, que nadie tiene en cuenta, solo yo que soy de apostar mucho también, apuesto también al rugby. Vamos a jugar frente a los Estados Unidos, el partido de revancha. Perdón, el partido de en forma de ida y vuelta, el mundial de no sé qué país va a ser. Y que en los últimos años en rugby Uruguay ha crecido mucho. En básquetbol, que dijiste el otro día, gran victoria de Atenas sobre Aguada en el cilindro municipal. Realmente, yo que laburo por Palermo, la gente está muy contenta en el barrio. Bueno, Richard, yo no tengo nada para decir, ya que no me interesa básicamente lo que acaban de hablar. Si fuera por mí, no estaría Martín, inclusive vos no estarías si siempre hicieras esto. Así que está en vos de decirle a Martín si va a volver. Sí, estuvo muy bien, lástima que no lo de Cuevas. Pablito Cuevas, número 48 del mundo. Sí. Y aparte, como hablamos recién de rugby, y eso habla bien del deporte uruguayo, que tenísticamente hace varios años que estábamos un poco perdidos. Bueno, en los últimos año y medio, dos años, o capaz que menos, Uruguay ha crecido y ha levantado mucho, y hay que destacarlo, y creo que vos estuviste bien. A mí me convenció la voz, la prestancia y la información. Muy bien, así que en primera instancia sería que estaría ganándose. Pablo, ¿tenés algún chiste para levantar tu, tu posible constancia en el programa? Tu candidatura, esto es como un debate. Bueno, como no, siempre hay un as en la manga. Qué bien. Y esto me hace acordar un viaje de avión que tuve hace muy poco tiempo. Y levanta vuelo y el capitán anuncia, este es el vuelo de American Airlines, 3400. Y sin querer equivocarme, en ese momento se olvida de apagar el micrófono el capitán y escucho que le dice al copiloto: qué lindo ahora, ¿no? Para poner el automático, tomarnos un buen whisky y que nos hagan una buena mamada. Yo le dije, justamente pasaba rápido la, la azafata y le dije: no te olvides del whisky, atorranta. Gracias, Pablo. Ahí fue mejor. Esto fue el segmento deportivo. Vamos a tener a Martín todos los Pachi. Viernes, a Pachi, contándonos un poco de deporte y demás. Sobre esta columna, lo que yo puedo decir es que estaba muy ilusionado con la canción que había elegido como cortina, pero me cuentan que ya está siendo usada en realidad. Hace como 2 años más o menos. Pero sabes una cosa, Sebastián, no es por nada, pero habla bien de vos, porque vos, a no ver fútbol, mirar fútbol, no, no estar enterado del tema, sabés que ese tema es el tema, valga la redundancia, de uno de los mejores programas de Teis Sport Canal Argentino. Así que tiene buena voz, tiene prestancia, tiene información y es bien alcahuete. Así que sí. Por mí, solamente por eso que me dio para adelante, también digo que Martín va a estar. Les avisamos que las próximas semanas se acerca el clásico y dos de mis compañeros, Gerardo, que no está acá, es gran fanático de Nacional, y Richard, como se dieron cuenta. No, soy imparcial. Pero soy fanático de Peñarol igual. Sí, pero soy imparcial, la verdad, comentar. Intentaremos hacer una suerte de debate igual antes del clásico, pero eso será en las próximas semanas. Esto es demasiado tarde, vamos a un pequeño corte y quédense en drogaditos marihuaneros, porque en el próximo bloque viene Jean Paul Putón Philippe. Jean Putón Philippe. Bien, Jean Putón Philippe. Te digo porque después nos rezonga. Sí, sí. A enseñarnos un poco de cocina con marihuana. Ya venimos. Demasiado tarde, el único programa que es pelado, medio chueco y además le falta un diente. Prende la computadora. Apaga la tele. Prendete de esta. www.unhuevorevista.com. El codeo a las 22:30 horas. No te ofrecemos lo mejor, pero tampoco lo peor. Estás escuchando Un Huevo Radio. unhuevoradio@gmail.com. ¿Desea usted aprender sobre cómics, ciencia ficción, juegos de rol y afines? Ah, ya ve, sí le gustaría, pero no se aguanta 2 horas enteras de nerdeces. Entonces, tenemos lo ideal para usted: Selecciones del Perdidos Digest. Un espacio corto con lo mejor de Perdidos en el Mundo. ¿Cuándo? Martes a las 22:30. ¿Dónde? Por Un Huevo Radio, unhuevorevista.com. Selecciones del Perdidos Digest. Como Perdidos en el Éter, pero en pastillitas de goma inglesa. Tres de la mañana. Noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. Ella era un travesti. No es lo que parece. Martes y jueves de 21 a 22:30 en www.unhuevorevista.com. O podés escucharnos en noeslokeparecefm.blogspot.com. Estás escuchando Un Huevo Radio. Demasiado tarde. El único programa que tiene... tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? Aquí finaliza el horario de protección al menor, quedando a criterio y responsabilidad de los señores padres la permanencia de sus hijos frente al televisor. Thank you. Seguimos en Demasiado Tarde y entramos ya a los últimos segmentos, pero a lo que la gente espera, ¿no? Tuvimos algunas repercusiones esta semana, creo que te hablaron un poco de esta parte, ¿no? Sí, para empezar, mucha gente no cree que las recetas que estamos trabajando en este momento, y las que trabajamos anteriormente y las que trabajaremos en el futuro, sean ciertas. Y decimos que es cierta. Son recetas de verdad, son recetas a base de marihuana. La semana pasada intentamos hacer macarrones. No nos quedó muy bien, pero esperemos que ustedes, corrigiendo las cosas que nosotros hicimos sí, mal, todo. Hayan dado con la receta. Pero esta semana, bueno, tenemos de vuelta al experto Jean Putón Philippe, ¿era tu nombre? No, Jean-Philippe Putón era. Buenos días para todos. Mira, es que no, ninguno de esos es mi nombre. No es esos. Jean-Paul Putón. Ahora, ¿qué sentido de la fonética que tienen tus padres, si me permitís, ¿no? Por el hecho de Paul Putón. Jean-Paul Putón. Así sí. Como suena, ¿sabes? Yo estoy convencido que no era este tu nombre, pero bueno, en fin. Ya empezaste a cuestionarlo de vuelta. La semana pasada se enojó contigo por cuestionarlo. No queremos que pase de vuelta, ¿eh? Sí, igualmente me pisó. Estoy muy contento porque en este programa he podido conseguir muchos gente con inquietud por conocer más sobre la cocina con marihuana. ¿Y has encontrado gente que se demuestra interesada en tu cocina, en tus negocios? No sé, ¿qué tipo de personas has podido encontrar? Pues mira que... ¿O quién te ha encontrado, no? Que me... Por la comida, ¿sabes? La comida con marihuana. Aquí no hay mucha gente que haga comida con marihuana. Eso es verdad. Tenemos la exclusividad. Somos aproximadamente 3 millones de uruguayos y tenemos que traer un extranjero para que nos enseñe una cocina que es autóctona de nuestro continente, ¿verdad? Afortunados nosotros de tenerlo, entonces, ¿no? Sí. Para el día de hoy traje una receta que es también como un postre. ¿Cómo también como un postre? O sea, ¿podría ser un postre? ¿Podríamos denominarlo postre? Pues te lo puedes comer como postre o si quieres, no. Como quieras tú. Puede ser un plato de entrada o un plato principal o postre. Claro. Es dulce, por lo menos. Es una comida que es dulce y te la comes para sacarte el gusto que tenías de antes. Un gusto amargo. Yo tengo una pregunta. ¿Esta comida se come con un plato principal sin marihuana o se puede comer un plato principal con marihuana y después el postre arriba? ¿Cambian algo? ¿Se pega mucho? Mira, la marihuana, por lo que yo sé, no tiene un tope. Tú puedes... fumar o comerte la marihuana, o sea, hasta un top. No vale la pena seguir sumándole porque sería desperdiciar. Es como tomarse un blister de aspirina cuando dos en realidad hacen efecto. O es como ponerle mucha sal a la carne y creer que la misma carne no es tan sabia de saber al asado mismo. O sea, me entreveré con lo que quise decir, pero lo que quiero decir es que cuando uno le pone mucha sal a la carne... ¿Has estado comiendo la receta? Estuve probando, sí. Mira, vamos a hacer pastel de calabaza verde. Que es muy rico además y te droga también. ¿Cocino yo, Richard? Sí, podés vos porque yo tengo un conveniente con la mano. Tenés cuchillo. Ajá. Pues bien, has traído tu cuchillo. Sí, hoy viene con todo. Muy bien. No te prestamos el suyo. Perdón, le decimos a la gente que vaya tomando apuntes porque aquí empieza la receta de Jean-Paul Putón. Ingredientes. Para... esta receta que yo voy a dar sirve para comer 8 personas. Es un disparate. ¿Por qué? Ya jugar por las medidas es un disparate que diga que puede comer 8 personas. También tú puedes no comer tanto. No te lo tienes que comer todo. Eres muy glotón. Sí. Lo puedes guardar para la semana, para el puedes trabajo. Puedes comerte una parte y guardar. Pero se conserva en la nevera. ¿En la qué? En la nevera, dijo usted. En la nevera. ¿Qué nieva en la heladera? Se le dice nevera, Richard. ¿Entonces? No, de ninguna manera. Lo pones allí, lo pones en la nevera. Y entonces tú lo puedes comer otro día. No te lo tienes que comer todo. Yo personalmente cuando cocino algo me lo como enseguida. Bueno, si eres tú, así estás. Sí, un poco cachetón, Richard, de cuando empezamos a 7 años a esta parte. Sí, un poco más. Quizás estás un poco gordito. Quizás mi nevera esté muy vacía, es verdad. Estás un poco gordito. Soy un poco gordito. Tengo unos rollitos de más, sí. No es dietético esto, ¿no? Voy a dar los ingredientes por para favor. La receta. 700 gramos de calabaza. Calabaza, por calabaza. Favor. Esta receta es para calabaza verde. Pero tú la puedes hacer con otra calabaza. Hacer con una calabaza de otro color. No conozco. Sí. Yo he estado... ¿Calabacín? No, yo no quería caer en cuestionarlo nuevamente, pero yo no conozco otra calabaza. ¿Otra calabaza que no sea verde? Acá no, que es naranja. Las calabazas de aquí son naranjas. Sí, desde Halloween hasta acá. Entonces... ¿No son verdes las calabazas? No, son naranjas. Oh, esos son sandías. Son primas hermanos del zapallo. Arranqué mal con esto entonces, ¿no? Arrancaste mal. Si creo que tú piensas en sandía. Y no, no, calabacín. En pepino, no sé qué estás pensando. A mí me dijeron calabaza o calabacín. Para lo que trajiste, te mandamos a comprar el recetario. Ay, tenemos... Jorge, ¿tenemos calabaza? Sí. Jorge, ¿qué te pasó? Te cambié la voz. Tráeme calabaza, por favor. Bien, 250 gramos de almendras sin tostar. ¿Almendras sin tostar? Sí, no sé. Almendras sin tostar. Eso tengo. 3 cucharadas o peras de harina de maíz. Polenta. Harina de maíz. ¿Orina de maíz? Sí, yo entendí. Orina de maíz. Está bien. Sí, así, más o menos. Suponemos que quiere decir harina de maíz. Sí, harina de maíz. Harina de maíz. Muy bien. 4 cucharadas de harina de hoja de marihuana. Ah, esta no escribió la semana pasada. Sí, la semana pasada yo expliqué cómo se hace la harina. ¿Quieres explicarlo brevemente? Pues lo único que tú tienes que hacer para cocinar la harina es tomar marihuana y machacarlo. Tú tienes que machacarlo y te va a quedar un polvo. Pues ese polvo tú lo colas en un colador. O puedes usar desmorrugador o como tú quieras. Para los que se perdieron la receta, en unhuevo.com está el programa de la semana pasada donde explicaba Jean Putón cómo se hacía la harina, ¿no? ¿Y qué es un machacador? Sí. 1.5 yogures naturales desnatados. Yogur no natural, natural. Ajá. Claro, desnatado. 3 huevos. Acá hay. Sí, hay varios. Y 100 gramos de azúcar. Además de eso, necesitarás una cucharada de aceite de oliva. Bien. O si quieres usar otro. Te agradezco, perfecto. De girasol tenemos. Hay muchos aceites. De maíz. Y también hay de girasol. Y de arroz. Y para tomar sol también hay. También. Pero ese no te quedará bueno. Gerardo le gustan los aceites. Bien, comencemos con la preparación. Vamos, Seba, a ver si te pones manos a la obra. Yo básicamente voy transmitiendo la receta porque por ahí el francés de nuestro invitado es un poco claro para la audiencia y yo puedo ser de traductor en algún punto, ¿verdad? Filip, si no te incomoda, ¿no? Pues si tú quieres, pero yo sé hablar bien y creo que se entiende todo. Sí, a veces sí, a veces no. Me gustaría, si en caso que pudiera ayudarlo. Mi intención es ayudarlo. Digo, básicamente quiero tener una afinidad con ustedes. Quiero decir que Richard escuchó la grabación de la semana pasada y se sintió un poco mal. Sí. Sintió que usted lo rezongó porque estaba un poco apurado o ansioso por la receta y hoy vino. Mira, yo no te he rezongado. Un francés, Richard, un amigo. Yo no te he rezongado nunca. Yo me sentí sí un poco rezongado. Bueno, está bien. Hierve la calabaza. Bueno, hervimos la calabaza, se va. Hasta que esté bien cocida. Hasta que la calabaza esté bien cocida. Bien blandita, viste, que quede algo bien. A punto de ser puré. Vamos. Ahí está. Bien. Exactamente. Prende. El gas pusiste, sí. Muy bien. Ponlo ahí con el agua y pon la calabaza también. Luego que está cocida, bien cocida, no como esa. Yo aquí traje una calabaza que ya está bien cocida, porque imagina que tú no estabas. Bueno, ustedes no la tenían pronta. ¿Puedo apagar entonces? Apágala. Venga. Toma. Pélala. Toma esta y pélala. Agarra el cuchillito y pélala. Exactamente. Con cuidado, lo cojo las manos. Muy bien, así. Trocéala. A lo chichita. Tu especialidad. Eso. Y ponla en un bol grande. Para un poquito. Sí, va a una velocidad que no es la mía, ¿no? Sí, Bueno, está bien. ¿De qué parte de Francia es usted, Putón? Bueno, yo soy de un pueblo que es muy bonito. A ti te va a gustar mucho. Seguro que conozcas. Te estoy invitando a ir, sí, algún día lo vas a conocer. ¿Por qué no? Soy un tipo. Y tú también, Sebastián. Sí, yo no sé. No sé. Es un pueblo. Bueno, qué malo que sos, por ejemplo. No estoy muy interesado en ir. De Toulouse. Es un pueblo de cosechadores. Es un pueblo. Es pobre. No. Ajá. Es un pueblo rico. No es una ciudad como tú sabes, París y todas esas ciudades. Es un poco más lejano. Sí. Alejado. Había luz y dio. Hay luz. Perdido en el tiempo. Medieval. ¿Por qué dices eso? De no mi sé. Pueblo. No. Si tú no lo conoces. No lo conozco, bien, pero como está dando sí. tantos preámbulos, imaginé que era para dar una descripción de un pueblo. Es un pueblo. Es un pueblo. Chiquito. Con su iglesia, su McDonald's y su, ¿no? su plaza, de repente. Y nuestra plantación de marihuana. Ahí está. Porque a nuestro pueblo cultivamos mucha marihuana y de eso nosotros comemos. Son los principales exportadores quizás de marihuana. Qué bueno, ¿eh? Bueno. Dale, nomás. Pélala, ya la tienes bien pelada, ¿no? Trocéala y ponla en un bol grande. Bueno, vamos a hacerlo. Trozado está. Trozado está, por eso hice este tiempo. Añade el yogur. Yogurcito. Está. No, está bien, te quedó perfecto. Bien. Vamos, ponlo el yogur. Ya está. Bien, ponlo el yogur. Los huevos y el azúcar y las almendras. Tú tienes que poner todo lo demás ahí en el bol. Los huevos sean tres, ¿no? Sí, tres huevos. Tanto la clara como la azúcar. ¡Ah! Muy bien, has roto muy bien el huevo. Te has manchado un poco. Un poquito. Pon otro. No tienes ¿Hay más huevo? Le saco la cáscara. Por favor, no quedará bueno si lo comes con cáscara. Quedó un poco en la mesa. Con la mano, ponle el mismo. Ponle la harina. La harina. Vamos, ponle la harina. Te quedas mirando. Eres un poco lento. Estás abatatado hoy. Tritúralo todo. Yo estoy contra todo el mundo, ¿no? Estoy contra todo el mundo. Tritúralo todo con una batidora. La batidora. Batidora. Qué bien. Bien, pero que no chijetes, ¿sabes? Déjalo, baja. ¿Qué silenciosa? Eso, viértelo en un molde untado con aceite y hornéalo a temperatura. ¿A qué temperatura? No sé. ¿Cómo lo hace? Yo lo hago más o menos. ¿Pero qué? Pero, digo, una raya gorda, más fina. Hornear, dijo. La raya del horno es siempre hornear, la misma. Yo entendí lo otro. La temperatura, 180 grados normalmente. Con el afán de traducir, traduje mal, disculpe. Bien, ponlo unos 20 minutos con un horno más o menos común y corriente. A 200 grados. ¿A 200 grados? Sí. ¿Te parece? ¿No? Y los judíos. Creo que se te va a quemar. Los judíos hacían esas temperaturas, ¿no? Ponlo a enfriar en la nevera. Te digo que si no trajiste uno hecho, yo voy a tener que esperar 20 minutos en el horno. No tires las pepitas. ¿Las qué? Las pepitas. No sé qué son las pepitas. Nunca usamos pepitas. Bueno, alguna vez por ahí. Los usan a nosotros, normalmente. Sí, tenés razón, digo. Yo me. Es la semilla. La marihuana. Ah, bien. No tires la semilla. También sirve. Cuando troceas la calabaza antes de cocerla, no tires las semillas que encontrarás dentro. La semilla es. Ninguna semilla, ni marihuana. Ni de la calabaza. Nada. No semilla, ni pepita. En esta receta no hay pepita. No hay nada. Ok. Límpialas y ponlas a secar. O sea, le podemos tanto con un cuchillito, con un raspador, algo, ¿verdad? Rascarla. Pues, claro, tú las limpias. Exactamente. Y las pones a secar al sol. Al sol. Al sol. El mismo sol, acá tenemos el mismo, Richard. Sí. Estaba pensando en el pueblito de que capaz que el sol daba más fuerte. Las pipas de calabaza son muy nutritivas. Ajá, mira vos. Sí. No, estoy dando un pie para que nos explique qué tan nutritiva. Contienen mucho calcio. Me viene bien. Ah, para los huesos. Me viene bien. Y también te pueden servir para decorar el pastel. Ah, perfecto, con fines de confitería. Tú tendrás un pastel y luego ¿En qué momento se vuelve dulce la receta? Sí, no. Yo no lo vi muy dulce a esto, no vi azúcar. Sí. No me imagino como presentando un postre como esto. ¿No? Ya te he dicho que le pongas el azúcar. Sí, no le puse una tacita. Ya está en el horno. Ponésele igual. Es que no. Pero yo había dicho que le pusieras el azúcar junto con las almendras. No le puse el azúcar, no le puse el azúcar. Siempre pasa algo, ¿no? Pero no recuerdo que haya pedido azúcar, ¿eh? Él estaba bastante distraído, se emocionó hablando del pueblito y en ese momento lanzó también la palabra azúcar. Bueno, la culpa a vos. Es que no importa mucho. Ah, no. Puedes comer así, si te gusta, sí. O sea, lo pasamos de postre a entrada, entonces. Podría hacerlo si le pones sal, pero así te va a quedar un poco insulso. Sí, ya está bastante insulso igual. Bueno, sácalo. Por lo poquito que probé, está insulso. ¿Ya probaste? ¿Ya probaste? Sí, tengo otros los dedos probados, sí. Pero tú eres muy gordito, sí. Rick. Tengo un problema de ansiedad, sin duda. Y de tinta. Esta es la lapicera que no escribe. Sí, no. Está muy mal. Le tienes que poner tinta a veces. Mira, tu raya es así. ¿La Vic de qué país es? La Vic es de un hermano mío que se llama Felipe. Perfecto. Bueno, entonces, resumiendo, vamos a decir, este recetario tan ilustrativo que tenemos, no tenemos nuevamente el contenido de la receta. Mira, no la podemos disfrutar. Comer y eso te va a trocar. Eso te lo puedo asegurar. ¿Qué es importante? Sí. Es todo lo que te quiere nosotros, ¿no? Estén drogados. Sí. Claro, sí. Digo, a mí en lo particular no me molesta, ¿no? Claro, no, a mí no es que me moleste la... Queremos lo mismo, en realidad. Incluso este pastel te lo puedes fumar. ¡Epa! Sí, si no te gusta el sabor que tiene, lo puedes poner en una pipa y te lo fumas. Ah, y te va a pegar mucho. Ajá. También los macarrones pegaron bastante, ¿no? Sí. No, le estoy informando que también... Se pegaron más que se pegaron, sí, ¿no? Sí, se pegaron bastante. Si quieren, yo tengo unas pipas para venderles. Ajá. Para fumar el pastel. Le ponen el pastel dentro. No puede ser, y pipa no tenemos, tenemos otras cosas, pero tiene que ser una pipa específica. Sí, sabes, es que la masa del pastel es un poco especial, necesitas una pipa de esas de y metal. Casualmente usted trajo en el bolso ese que trae siempre. Tengo alguna pipa para ti. Bueno. La veo como que tengo que gastar plata extra, como. Sí, ¿no? Yo igual traje el molde, yo traje 138 pesos. 138 pesos. El mismo monto de la semana pasada. Bien. Sí, vine resignado, sí. O no gastas o no sé cómo hacer, ¿no? Es como una cuota semanal. Está bien, pero estas pipas son artesanales. ¿Hechas por usted, señor Filip? No, las hacen en mi pueblo. Uh-huh. Hacen en mi pueblo. Y las hacemos con mucho sacrificio. Eso parece un angelito, sí, con un pito largo. Esta parece un angelito con un pito largo más que una pipa, ¿no? Pues sí, es para que tú lo chupes de aquí. Ah, a mí me da un poco de impresión, ¿eh? ¿Te da un poco? Sí, sí. Se pondría en la cabeza la masa. Lo pones en la cabeza y le aprietas con el dedo. Y allí pones fuego y lo fumas. Pero que no me gusta. Pruébalo. Todo te tiene que explicar, ¿no? ¿Eh? Todo te tiene no, que me explicar. Da poca impresión el tema del turrín, como, ¿no? Como. Mira, como ¿tú quieres quilla. Comprarlo o no quieres comprarlo? ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de unos 140. Que, bueno, podrá oscilar entre. Tanto. ¿Perdón? Entre más o menos uno más o menos esto, tanto así. ¿Cuánto tienes ahí? ¿Cuánto tengo? No importa cuánto tengo, me tiene que decir usted cuánto vale, ¿no? Pues mira, yo sé que tú eres pobre. Sí. Aquí es un país pobre. Es y yo no puedo pretender cobrarte los $500. $500 la pipa. Entonces, yo puedo ofrecerte una rebaja porque tú me como de $475 más o menos. Acá abajo del muñeco dice Made in Japón. Pues mira, tú eso traer. Es un error. Es para la importación, ¿sabes? Es para porque a los japoneses le cobran menos impuestos. Uh-huh. Y tú, bueno, ¿quieres o no quieres? No me dijo cuánto sale. ¿Cuánto tiene? 53 pesos. Oh. Entonces pasó a ser mejor oferta la mía. Pueden juntar el dinero. No. 138 más 53 es una cifra bastante difícil de calcular. 188. Por eso solamente te puedo dejar el pito no, y lo fumas de ahí. Pero funciona igual. Y tal vez. ¿Y si no me sirve? ¿Y si no me sirve? Pues mira, no es problema mío. Claro. Yo te hago todo lo posible. Claro, no puede estar en todo. La receta. Te traigo la pipa. Tú solo tienes que poner la marihuana y ya está. A mí en particular me hubiera gustado poder invitar gente a comer con su receta. ¿Y las 8 personas que tenemos afuera esperando con el bolsito? 6 tenemos. 6 tenemos. Sí, porque yo voy a comer. Mira, los otros que vinieron afuera. Creo que sabes que me tengo que ir. Ajá, otra vez nos tienen que dejar así un poco de imprevisto. Es que me tengo que ir porque ya estamos en hora. Sí, no sé de qué hora. Es la hora de irse a dormir. Porque en mi pueblo nos dormimos temprano. Y no andamos en la calle a cualquier hora como ustedes, negros. Claro, no. Creo que es un poquito racista lo suyo. Aunque con la diferencia horaria seguramente estemos hablando en este momento de la 1 de la mañana, quiero creer, allá en su pueblo. Mira que saca las cuentas rápido. Yo no lo sabía. Es mi reloj biológico. Que cuando ya estoy a punto de dormirme, me tengo que ir. O no se adaptó. En cualquier parte. Puedo dormirme aquí mismo si me llega la hora. Felipe, estoy bien, es que tengo que irme realmente. Sí, no lo vemos. Es una sesión dedicada. Creo más que sueño bajón, ¿no? Es que me está dando mal. Mira, muy cansado. Está dando mal. Usted venía comiendo también, ¿no? Usted ya probó un poquito aparte. ¿Qué habla fuerte? No, sí, había probado un poco. Me tengo que ir. Bueno, sí. No me hagas esto. Perfecto. Gracias, de vuelta. Espero que... gracias de nuevo. por allá. Jorge. ¿Te animás a abrirle la...? ¿Te animás a acompañar a Jean-Paul? Permiso. Sí, ¿vino en algo? No me toquen. Yo puedo solo. Sacale algo, por lo menos. Sacale algo. Este más rápido. Deja. Déjalo muy quieto. Esto fue un intento nuevamente de hacer una receta a base de marihuana, una receta psicoactiva para que pudiéramos disfrutar entre todos. No se dio, creo poco probable que poniendo más adentro un pito alguien pueda drogarse. Prefiero fumarlo a la vieja usanza. Y bueno, intentaremos que Jean-Paul Philippe venga de vuelta la semana que viene. Un poquito más despierto, ¿no? Tenemos que cambiar la hora del programa. Para que venga antes. Y, no, para que venga despierto. Yo creo que era una excusa igual, ¿eh? Vos decís. Nos vamos a un pequeño corte, volvemos con el final del programa y bueno, nada, gracias por estar ahí. Bien. Demasiado tarde, un programa sin pies ni cabeza, pero con mucho huevo y una buena pija. No. No perdiste el laburo, tenés una buena familia y una mujer que te quiere. No te falta ni plata ni amigos. Pero igual nunca encontraste la felicidad verdadera. Por eso, varón, si estás en duda de seguir adelante o alquilarte esa parcelita en el Parque de los Quietos, te vamos a ayudar a tomar esa decisión. Es un gusto presentar el tema que colmó el vaso de la semana en Demasiado Tarde. Un Huevo Radio y su equipo no se hace responsable por ningún depre pelotudo que se mate después de esta canción. Duh! ¿Te gusta Richard? Sí, la verdad me encantó, me transportó la música. ¿Te? Me transportó la música. Ahí está, esto es uno de los temas que vamos a poner todas las semanas en Demasiado Tarde. Este es el tema dedicado a la gente que tiene ganas de suicidarse. Si podemos darle una mano y tal vez ir a un lugar que sea menos tormentoso que este, esta es la canción que les ponemos para ayudarlos. Claro, a mí me pasa por ejemplo a las mañanas, ¿no? Cuando tengo que madrugar, muchas veces prefiero, te digo literalmente, morir antes de despertarme temprano. Es muy importante la música al momento de ir a trabajar. Más cuando vas muy temprano. Podés ponerte un tema como este y sentirte realmente una miseria y mirar a la gente a tu alrededor y ver a un montón de caras tristes. Podés de repente ponerte algún tema de heavy metal, que es algo que yo escucho mucho, y tener ganas de matar a toda la gente que está alrededor. Pero la cara que tiene, por ejemplo, cuando te parías según el tema, para mí tiene la misma cara de No, depende del tema, claro. Es como, al menos a mí es como me afecta y las ganas que tengo de hacer cosas con la gente. ¿Ves? Yo heredé la capacidad de andar dormido por la ciudad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? De mi familia. La capacidad de andar dormido, voy dormido por la mañana. Por la vida. Sí, bueno, por la vida, claro, pero entre las 6:30 de la mañana y las 9 ando dormido. Y nadie puede creer, estoy dormido literalmente. Te olvidás de la gente que saludaste y la volvés a saludar. Sí, particularmente me olvido de, es más, es como si hubiera un sueño. Pues es un sueño. Sueño que estoy en ese momento, que es igual a varios momentos. Está más cerca de una pesadilla que de un sueño. Igual la canción me transporta justamente a la depresión, ¿no? No hay otro. Sin embargo, este tema que vos me decías es un tema que estuvimos escuchando desde toda la vida. Este es un tema de esos que escuchábamos desde chico. A mí me pasó de encontrármelo de grande, perdón, y darme cuenta que, primero que nada, que lo conocía. Segundo, que creía que era en otro idioma. Yo creí que era italiano el tema, y no es un tema italiano. Es un tema italiano, pero lo conocimos en español, acá llegó en español. El cantante se llama Mango. Pueden buscarlo en YouTube. Es un tipo muy bajito, de saco, con un look muy... ¿Qué pasa? Es depresivo esto. Tiene... Sí, no te quepa duda. Claro, pero tiene una onda de Cure. Tiene ese lado de depre... O sea, vos decís que... New Age de una época. Depresivo, pero que te deja algo, por decirlo de manera. Es el tipo de depresivo que está deprimido, pero no se quiere morir. Es a esa gente que le dedicamos la música en este programa. Bien. Es un depresivo que aprendió a vivir con su vida miserable. O sea, un tipo que detesta... Nosotros, más o menos, sí, ¿no? Sí, claro. Que trata de escapar de alguna forma de la miseria. Claro, detestás un poco la realidad en la que estás. Detestás un poco la vida en la que te movés. Aunque no querés renunciar a ella. O sea... Sí, me encanta poder estar viviendo esta mugre, ¿no? Claro, porque no tengo otra cosa mejor para hacer tampoco. Y no voy a tener otra cosa para hacer después, ¿no? Aunque qué linda es la muerte, digo. No madrugar nunca más. No, hay otras cosas, no sé, tendría que ver. ¿Todavía no contaste nada mejor que la muerte? Pero ¿sabes lo que estás dormidito, tranquilo? Día, noche, no hay despertador ni la nada. La mayor tortura para vos es no poder dormir. Tal cual, yo soy un tipo que tenía que dormir cerca de 11 horas y resumí mi vida a 6. O sea, ¿qué haces? Me deben 5. Sí. Me deben 5, no sé dónde están, ¿no? Sí. Imagínate si no querré morirme. No querés morirte, entonces. Sí, quiero morirme. A la madrugada. Bien. Igual no estamos haciendo una apología al suicidio, ¿no? Ojalá que toda la gente que esté ahí esté alegre de vivir esta porquería como nosotros. Por eso dedicamos este tema. Hay otros temas que dedicamos por otras razones y vamos a buscar excusas para escuchar distinta música. Pero creo que más o menos lo escuchamos. Sí. Lo hablamos la semana pasada, ¿no? Gracias a toda la gente que ha estado ahí. Nos pasamos un poquito hoy porque también empezamos un poco más tarde. Van a partir de dentro de 2 semanas van a empezar a escuchar la repetición de Demasiado Tarde los lunes. Si no, los invitamos a descargarlo desde unhuevorevista.com. está el programa anterior y este, y de a poco vayan entendiendo. Capaz que si lo escuchan 2 o 3 veces, como nos pasa a nosotros, entienden cosas que no entendieron. Claro, no es porque sea excelente ni genial, simplemente para, no es una mecánica que queremos lograr con la gente, ¿no? O sea, hay una interacción que queremos llevar con ustedes. La idea también, tal vez de la semana que viene, es que participe la gente. Me gustaría que fueran cómplices también del programa y de la idea que tenemos. Y vamos a tratar, bueno, para eso tenemos regalos, ¿no? Yo resumo en eso. Richard lo quiere convencer de una hay forma. Hay piñata también. Sí, le vamos a dar una piñata, que sí, no escuche. Sí. Hay amenazas. No, lo que vamos a tratar de hacer es regalarles algo desde la semana que viene, hacer algún juego. Así que nada, esto fue la segunda parte de Demasiado Tarde. Tenemos a 4 personas acá todavía. Tenemos a los pequeños Elías y Constantino de la Universidad Católica. Creo que la pasaron bien, Constantino. Excelente. Está bueno, dice que la pasó bien. Lo bueno que estaba despierto también. ¿Y Elías? Espectacular. Bien. Bien, Elías, me gustó. ¿Aprendieron algo o no? Nada. aprendieron locución seguro, porque no conmigo. No conmigo. Bueno, estuvieron haciendo gran tertulia con Pablo y Martín, de los cuales, bueno, ahora debemos... no tienen ni siquiera preparada una música de redoble ni nada. Sí, no, porque fue tan buena la performance de los dos. Dije, un viernes a la noche, a las 11, alguien estará escuchando un redoble por el veredicto. Dios, que gana romper la bola. Sí, no, por eso no buscamos ni siquiera el sonido. Sí le vamos a decir a Martín y a Pablo que no vamos a demorar, nos encantaría... nos encantaría que siguieran acompañándonos, Pablo, con tu chiporroteante de alegría y Martín con tu información de fútbol, así que los invitamos a estar de vuelta la semana que viene. Bien, para mí un gustazo en serio darme esta oportunidad de parte de ustedes. No quiero ser extenderme en el tiempo y le doy la palabra a Martín. Me voy con uno cortito, ¿eh? ¿Les gusta mi chiste? Sí. Bueno, bien, dale, que sea como el último, Bueno. Esto pasa, va Jaimito, pasa por el cuarto de la hermana y ve, y dice, ve a la hermana frente al espejo, tocándose su cuerpo, diciendo la frase, necesito un hombre. Y yo al otro día fui y la veo y había un hombre en su cama. Rápida y fugazmente voy a mi cuarto, me pongo al frente, al espejo, me empiezo a acariciar y con la frase necesito una bicicleta. Bueno, gracias. Y Martín, un placer. En algún momento me gustaría apuntarle la edad de Martín, de Jaimito, la edad, sí, de la hermana de Jaimito y cómo terminó siendo él Jaimito cuando lo estaba contando, ¿no? Que no sé si él es Jaimito de repente y tiene muchas cosas para contarnos. Martín, gustazo, un placer realmente estar con ustedes. Y bueno, esperemos el viernes que viene. Muchas gracias a los dos, ¿no? Martín, también. Estarles informando de toda la actualidad deportiva. Y esperemos en unos días poder relatar el gol que nos lleva al mundial. Pero al próximo. Ah, estaría genial, ¿eh? El de Uruguay a Costa Rica, ahí va. O si no, de sub-17 también. Igual, todo sirve. Richard, ¿qué decirte, Richard? No, con esta música romántica y maricona de fondo. Y la mano. Primero que nada. Estuve diciendo todo el tiempo, primero que nada, en esta despedida final, ¿no? Sí. Queremos saludar y agradecerle a nuestra sonista que la semana pasada terminó siendo golpeada después del programa, Verónica. Pero que no renunció, nos llegan muchos correos. No es sonista, es operadora, es una de las primeras cosas por las que se queja. Claro, nos llegan varios correos. No renunció. Faltó. ¿Cómo penalizarla cuando no se le está pagando? Era el tema que teníamos con Richard. No le estamos pagando un sueldo, o sea que no podemos descontarle. Sí, por de eso manera. Va a tener la obligación de pagarnos lo que en realidad deberíamos estar pagándole nosotros a ella. ¿Se entendió? O sea que, sí, el viernes que viene tenemos pizza. Sí, tenemos pizza, claro, exactamente. Resumida en cuentas. Esto fue demasiado tarde, esto fue algo parecido a un programa de radio. Algo parecido a un programa de radio en vivo, fue muy bueno hacerlo. Así que a toda la gente que nos escuchó, a los que nos va a escuchar futuramente... En el futuro, más que en el futuramente, se ve que no es de futura. No sos de ver películas de Volver al Futuro como yo no soy del fútbol, por eso te equivocaste. Ahí está, bien. Lo menos que puedo pedir es un aplauso de los cuatro que están ahí, ¿no? Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego, muchachos. Antes de